pasado que te hizo frente una vez. Rompí las cadenas de un esclavo y ayer me delató. No puedo, no puedo, grabado en la pared con ecos y alaridos. Corazones más eran desilusión, todo se aprendió. No nos hace falta otra tempestad con ángel demencial, ordena aniquilar. Trajo devastación. No nos dejaste nada, ni para sobornarte. Suena en una orquesta de ocasión, partituras desabridas. No me agaché para besar tus pies. Necesito tu perdón.